Y como anunciamos en el sumario del programa, hoy nuestros diálogos en arte se trasladan hasta la Facultad de Bellas Artes. Está con nosotras Tonia Raquejo, que es profesora titular de Teoría e Historia del Arte Contemporáneo en la Universidad Complutense de Madrid. Realizó su tesis doctoral en el Instituto Warburg de la Universidad de Londres, donde se especializó en teoría del arte británico del XIX, con especial atención a la mirada romántica orientalista que analizó en el Palacio Encantado. Estudió también los orígenes y desarrollo del romanticismo en relación a la categoría de lo sublime en libros como Los placeres de la imaginación de Joseph Addison y en colaboraciones en la historia de la estética y de las ideas artísticas contemporáneas y la historia del arte en diversas editoriales en Visor y en Alianza Editorial. También se ha ocupado, por un lado, de las relaciones entre arte, ciencia, antropología y naturaleza aplicadas al movimiento del Land Art y, por otro, de la imagen de lo monstruoso en el arte contemporáneo, con especial atención a los problemas de identidad y alteridad, las fronteras entre lo real y la ficción, abordando también aspectos de lo siniestro en el capítulo dedicado a lo monstruoso, un paseo por el amor y la muerte en estéticas del arte contemporáneo. Recientemente, su último trabajo versa sobre un estudio de Dalí, Dalí Metamorfosis, y la hemos traído a hablar en arte porque queremos que nos hable de una asignatura piloto que ha estado impartiendo durante el pasado semestre aquí en la facultad con alumnos de la carrera de Bellas Artes, una asignatura que ha versado sobre el arte, la ciencia y la ciencia ficción. Buenas tardes y bienvenida, Tonia. Buenas tardes.